menguado tu pasión por mí, alimentando tu debilidad. Aquella estrella que yo vi brillar se está apagando, hay poca luz en ti. Aquella estrella que yo vi brillar se está apagando, hay poca luz en ti. Parece que dudas de mi fidelidad. Siempre yo pruebo del hombre su corazón, y así me demuestra si me ama de verdad. Siempre yo pruebo del hombre su corazón, y así me demuestra si me ama de verdad. ¿Qué pasó con tu primer amor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con tu primer amor? ¿O solo eran palabras? Solo palabras, solo palabras. Pues que depende de lo que yo te dé o te deje de dar. Es que el amor es amor en cualquier circunstancia de la vida. Es que el amor es amor en cualquier circunstancia de la vida. No depende de lo que yo te dé o te deje de dar. Es que el amor es amor en cualquier circunstancia de la vida. Es que el amor es amor en cualquier circunstancia de la vida. Si te encuentras en esa condición, ven a su presencia y aviva hoy ese fuego que hay en ti. Las pruebas más terribles sin renegar. Un siervo que nunca pensó en renunciar, mantuvo firmes en su corazón. Un siervo que nunca pensó en renunciar, mantuvo firmes en su corazón. Job nunca dudó, siempre tuvo confianza en mí. Y en medio de su inclemencia y su dolor, nunca maldijo, y yo quiero siervos así. En medio de su inclemencia y su dolor, nunca maldijo, y yo quiero siervos así. ¿Qué pasó con tu primer amor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con tu primer amor? ¿O solo eran palabras? Solo palabras, solo palabras. Pues que depende de lo que yo te dé o te deje de dar. Es que el amor es amor en cualquier circunstancia de la vida. Es que el amor es amor en cualquier circunstancia de la vida. No depende de lo que Dios te dé o te deje de dar. Es que el amor es amor en cualquier circunstancia de la vida. Es que el amor nunca deja de ser en cualquier circunstancia de la vida. Es que el amor es amor en cualquier circunstancia de la vida. Es que el amor nunca cambia jamás en cualquier circunstancia de la vida.